Ella no quiere a nadie, solo quiere perder el alma. Ella no quiere a nadie, solo quiere perder el alma. Solo pide perreo, ella quiere bailoteo, fumeteo, fariseo, ella no puede parar. Solo pide perreo, ella quiere bailoteo, fumeteo, fariseo, ella no puede parar. Y se rompe la birra, toda la conoce, tiene la teta hecha. Ella lo engaña al novio, pero nadie sospecha. Me dijeron que te gusta el tiki, pero por la noche anda pidiendo el fíjate. No compra con los chetos, tampoco con los retiki. Mueve la chabomba hasta que yo le despliega. Ta ta ta ta ta ta. Ay.